algún día, delante de Dios, todas las piezas encajarán. Podrás entender por qué pasó lo que pasó en su momento. Dios sabe lo que hace. Llega tarde, Él no se equivoca, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. No pregunto. que Dios sabe lo que hace.